A ver, contame cousas, Armando. Bueno, pois... Me parece que tiñas previsto, ou tiñades previsto algunha conexión con alguén de algún centro sí, galego, bueno, ou non? Bueno, tiñamos unha esto co centro de nos de Sabadell, pero non puido ser, non nos dan colleito vale. O teléfono. Vale. Pero temos conexión, pois... Con oso, vamos a ter conexión con oso presidente de aquí de Rosalía de Castro, con Oliver Fernández. Pois él podrá facer o posible para poder, non sei, seguro que vos dará cumprida información de ese traballo tan importante que estiveron facendo, non solamente a entidade de Rosalía de Castro, sino tamén todas as demás entidades que, posto que tiveron unha me parece que foi unha grande asamblea, non sei, sí. a ver que nos dice Oliver. Pois vamos darlles boas tardes a Oliver. Boas tardes, Oliver. Hola, boas tardes, Armando, boas tardes, Lamela. Que tal por aí? Pois por aí que andamos, facendo que facemos algo. Bueno, eso está ben. Un sábado pola tarde na radio está ben. A veces sí. Hai xentes, que se fai tío. Sí. No, ademais, é o que eu comentaba eu a Xosé. Se fora aí 15 días, non aguantábamos co calor aquí, pero hoxe está moi ben aquí pechado. É verdad. Sí, apetece sí. Facer radio, sí, señor. Sí. Dá gusto. Sí. Así dá gusto facer radio. Sí. Ya non escoitaros. A ver, contanos algo de aí desa visita que se tuvo en Rosalía de Castro. Sí, pues este lunes vino da Xunta o secretario xeral de Migración da Xunta de Galicia, uh-huh. Antonio Miranda. Ajá. Uh-huh. Que entonces reunirnos a todos los presidentes de los centros galegos de Cataluña, socios de Rosalía, ¿no? Porque veo ahí a Rosalía. Sí, ¿no? Fue un punto de encuentro. Uh-huh. Pues mira, pues para ver un poquillo cómo estaba la situación, cómo nos encontrábamos los galegos en Cataluña, pues con esta situación que política hay, claro. Que tenemos ahora. Sí. Uh-huh. Nada, para daros nuestro apoyo de la Xunta, que bueno, que podemos contar con ellos pro que necesitemos. Fue más o menos lo que nos debo a decir. Por lo menos de ánimos, ¿no? Sí, grandes palabras. No se meteu en política tampoco se meteu, sino pues sí. Un poquillo sabe cómo estaba o estado de ánimo, pues las diferentes pensamientos pues, que teñen los galegos ahí, que también hay de todo, o sea que... Claro. Él dixo que había que respetar todo, pero que bueno, que... eso, que podíamos contar ca Xunta, pues para dar un poquillo de apoyo, uh-huh. Que cosas que necesitáramos, pues que estaban ahí. Sí, la verdad. Que fue de agradecer, ¿no? Pues mira, que al menos desde la Xunta de Galicia, pues los galegos estamos fuera... pois que temos apoio, non? Que están por nós. Pero el tamén saberá que o 18 temos esta grande celebración deste certamen, non? Sí, co saben, sí. E máis saben desde ali, tamén axúdanos co certamen a Política Lingüística, a Secretaría de Política Lingüística, que é Valentín Gómez, que aleva, e tamén contribui uh-huh. un pouquinho, menos de que nos gustaría a nós, pero bueno. Bueno. Pero que hai cada vez está máis complicado, como dicía a abuela, polo que comía neve, bueno, algo é algo. No, pero algo é algo porque están crixándose moito, pois pues, sí. Prácticamente todos os o tema cultural que está moi escaso de medios, non? E que ten todavía alimentando esta nosa aventura, pois pues, eu creo que ten interés, non? Sí. Home, estuve falando con él personalmente, pues bueno, sabe que é un dos premios de poesía en galego, uh-huh. pues máis importantes do mundo, non? É un máis relevante que contelo, do mundo, tampoco, sí, señor, o sea, sí. É con máis participantes, máis este ano houve moitísimos participantes, moitísimos poemas participando, sí, e bueno, sí. Veremos que engaña a semana que ven. Sí. Supoño que nos acompañará tamén a alguien do ayuntamiento, seguro, sino o noso alcalde Antonio Balmón, pues será teniente alcalde de Cultura, sí. Rocío, pero tamén... A verdade é que temos un ayuntamiento Cornellá que non nos podemos queixar, Sí. Sean do signo que sean, eles sempre están apoiando a cultura e os poucos ayuntamientos que en época de crisis pues mantuveron as axudas pa cultura e sempre que os necesitamos personalmente están presentes. Sí, a veces sí. non solo son cartos as cousas, sino que a veces é o apoio pues precisamente de que este o alcalde o noso lado, pois dándole un prestixio e unha axuda importante institucional. O certamen. Sí. Pues este sábado y hasta 8 por la noche que faremos a CEA, bueno, primero hay una presentación de un libro de Teresa. Sí. Y después pues faremos a CEA donde se dirá los ganadores do certamen de este año. Claro. que por certo, xa podemos anticipar que tendrá unha gran calidad porque a generalidade dos traballos presentados son, digamos, de un nivel altísimo, ¿eh? Sí, sí. Estamos... Bueno, tú sabes, no, Lávera, porque sí, eres parte do jurado, o sea que... Sí, sí. Pues estamos de enhorabuena porque nestes casos, pues, tengo unha satisfacción de que, bueno, está en algo que te moito, sí, moito sí, peso, sí. Moita relevancia. Moita, sí. Sí, sí. Además, pues, ya estuvimos sí. Comentando antes que, en fin, eu vin, digo, caramba, pois pues, aquí sí que hai nivel. Sí. Sí, sí que están. Bueno, eu non os vin, porque están vengan sobre el cerrado, entonces non se pode saber sí. Ni o poema ni de quen é o poema, ao final sí. Non se abre o sobre pechado do nome do poema, o sea que sí, sí. Pero bueno, mismo lo que me comentou xente do xurado, pues que estaba, verdad que estaba moi ben e moita participación, que eso uh-huh. É moi importante. Poemas de todo o mundo que chegan hasta Cornellá, ¿no? Que o, sí. O centro da lingua galega neste fin de semana. Sí, sí, sí. E nada, pois, pues, decir que unha CEA que está aberta tamén para todos os socios e todos os amigos, colaboradores que quiera acompañarnos, pois pues, que o facemos na entidade, tanto a conferencia e a presentación do libro como, uh-huh. como a CEA, que poden apuntarse no local social a innovar, no restaurante, pa este sábado acompañarnos, o que queiran. É un precio módico de 20, creo que non chega a 25 euros, 22. Pero vai por aí, 22, pues mira. Téase ven acompañados, sí, boa sí, literatura, sí. Escoítase poesía, que é complicado a veces escoitarla hoxe en día esto, con tanta sí. Internet e tanto sí, sí. Twitter. Sí. Sobre todo facendo Galicia. Sobre todo, entre comida, poesía e literatura, é o mellor que se pode facer. Sí, sí. Pois sí, pues a verdad que sí, porque estamos, no Twitter este 250 caracteres, parece que si faz más, acabas o mundo, sí. Creo que nos fai falta pues, escribir un poquinho máis. Sí. Falar bueno, un poquinho máis. Falar un poquinho máis, ter un poquinho máis de contacto humano. Tanto... Incluso... O internet está ben, cuidado, sí, non hai que renegar de eso para enviar os documentos e todo eso, sí. Incluso Rosalía de Castro pues, está facendo cousas que desde Galicia tiña que vir alguén ver para levar e importalas tamén a Galicia. Sí. Yo creo que sí. Y otro día, hablando con secretario general, con Antonio Miranda, pues la verdad que lo reconocía, que desde aquí, desde Cataluña, que somos Cataluña, creo que son 70,000+ habitantes nacidos en Galicia. Sí. Nacidos en Galicia, pero galegos sí. Puede llegar a pasar a los 200, según decía alguien. Sí, porque si son fillos y tal, sí, seguro que sí. Pasa. Además, hoy en día hay mucha gente que está empadronada allí, por pasado verano allí, en el invierno están aquí en Cataluña, ¿no? Que no que tan frío como allí, o clima es un poco diferente. Hombre, claro. Pero seguro que somos más. Entonces es una gran colonia galega, bueno, una gran colonia que está en Cataluña, también tirando por Cataluña, claro. Hombre, claro. Yo creo que... Que aterra que nos acolle. Creo que Rosalía de Castro merecía estar más... máis repercutido nos medios, non? Porque se fala moito do centro galego de tal, non? Pero realmente quen aporta, digamos, un máis nivel cultural con os seus premios literarios, as súas revistas, os grupos de gaitas, esta emisora de radio, non? Todo isto, pois, é Rosalía de Castro, que é a primeira do mundo en actividades. Que a asociación cultural mantén dous programas de radio en galego. Sí, que é verdade. Temos dous programas de radio en galego, en Cataluña. Sí, non creo que hai outro caso no mundo. No. Temos revista en galego tamén, que antes facíamos moitas máis, pero ahora, bueno, é máis complicado, porque vale canto sin primila, e os anunciantes non son os de antes, bueno, xa sabemos todos o que hai. O premio literario que, digamos, premio de poesía, que o premio de poesía está por encima incluso da propia entidade xa en valor, digamos, consolidado, ¿no? Como o premio literario máis importante galego do exterior. Sí. Sí, xa levamos 31 anos este, que seguidos, non fallamos ningún, Totalmente. Ningún dos presidentes que me precederon fallaron con premio de poesía, o sea que le agradecer a todos eles tamén o traballo que fixeron por él, porque senón non estaría tampouco onde está ahora. Toda a xente que estuvo detrás e sigue estando aí detrás de este premio. Que tampouco sería posible sin xente que colaborara colaborar sin cobrar un duriño, o sea, solo por ayudar por levarnos a lingua donde ten que estar, no más alto, o sea, como estar colaborando con Rosario de Castro, como os que recibo un premio literario, que non por o premio, sino por o feito, digamos, de promoción que significa para él, hombre, el orgullo de poder levar un premio. Porque é o que dicen aos mesmos premiados, que a veces despois falamos con algún, e é o que dicen, eso para mí foi un grandísimo premio. Sí, sí. Non por os cartos, por aí que ver os nombres que están aí, Sí. Carlos Caneiro, desde, bueno, tenemos ahí todo un rosario de las gente más importante de las letras galegas que pasó por aquí, por los premios. Sí, que es verdad. Castro, ¿eh? Bueno, está considerado uno de los premios en poesía galega más importantes del mundo, o sea que no... ¿Por eso? No estamos diciendo nada que no, que no sea esa verdad. O sea, que, exterior es un más importante. Y estamos poniendo a lengua galega donde se merece, no más alto, ¿no? Sí, que a veces, recuerdo cuando era pequeño, iba o pueblo y decían, no, el castellano es más de culto, de ciudad, el galego es de aquí, la aldea, y pues no, señor, o galego es de aldea, de ciudad, de donde tenía que ser. Sí, exactamente. Yo creo que... Tengo que ocupar el seu lugar. Fallo, o papel que lle corresponde a Galicia no exterior, que dar a señal de quen é Galicia con todos os potenciales, non? Mira, isto pasou... No tema das festas, das tal, da empanada... Eu creo que iso está moi ben, pero realmente Galicia bastante máis que todo isto, non? Exactamente. A Rosalía sabe representar esa parte. Exactamente. Mira, iso pasou a min en Cambados, cando eu fun, o primeiro ano que fun presentar ali a gala de Galicia a mí. Claro, cuando me presentan el I, en Belén Xestal, que es la televisión de Galicia, pues a gente dice, bueno, este vai nos falar en castelán. Cando viron que me desenvolvía en galego, e díceme unha señora, pero usted é galego de verdad? Digo, sí, señora, desde aquí hasta Tocón. É verdade. Sí. Muy bien. Pues bueno, pues Rosalía, como sempre, pues intentando poñer un graniño de area... Hombre. Por Galicia, por la súa cultura e por la súa xente. Bueno, e non só por eles, por os que xa tempo de Galicia queran participar, tamén están invitados, que Galicia é internacional, hai galegos no todo o mundo, Sí. O que crees, que os premios, os traballos presentados de non son de Cornellá, Non. Algún habrá, pero son realmente todos os premios que se van concedendo, pois son mundiales, non? Sí. Por cualquier parte... Sí. Son premios que se conceden, pois, non é xa la ligera, que hai os seus máis e os seus menos. Pois, un das cousas máis orgullosas que pode levar un esta vida é chegar a ser presidente do Rosalía de Castro. Sí. Bueno, eu levo desde os 9 anos ali, e para mí, la verdade, é que foi un orgullo, Sí. Hombre. Eleva traballo, eleva dolores de cabeza, pero bueno... Pero vese o que hai. Sí, señor. Sí. Esa, te digo, teño 44, de 9 anos, o sea que hai 35 anos que son de Rosalía, desde que era un pequeno. Eres tan longevo en Rosalía como o programa de Sempre en Galicia. De Sempre en Galicia, pues sí. Pues, o sea, que imagínate que... Pero bueno, pues nada, agradeceros también a vos pues estar ahí, que xa os puse antes por Facebook, comenté eso, y moitas gracias, porque si no fuera también por vos, pues en las ciudades, na radio, en las presentacións y en todo que os pidamos, pues tampoco sería posible... Hace todo lo que pasemos, ¿eh? Muy bien. Pues como dice José, no, Galicia no es solo comer, la gaita y el baile, ¿eh? Tenemos muchas más cosas. Exacto, la lengua, literatura, radio. Todo es necesario. Sabemos, a través de la radio, de vuestros contactos en Galicia, pues sabemos mucho más de Galicia. Antes estabas hablando do Lume, ¿no? De que la replantación, de que venía. Sí. O sea, estamos, muy pues, bien. Tenemos. Traer Galicia a Cataluña un poquinho dela. Muy bien. Pues muchas gracias a ti, Oliver. Pues gracias a vosotros, ya nos vemos la semana que ven, o sea que... Sí. Aquí estamos. Vale, de acuerdo. Un saludo a todos los que nos oyen, que os hago que ven, que quisiera apuntar, que puede llamar o barra de entidades, que allí se puede apuntar la CEA, que el próximo sábado día hasta 8. Muy bien. Vale, pues un abrazo a todos, hasta luego. Bueno, Xulio, se queres, pues acompáñanos que vamos a chamar a Paco Rivas e falamos un poquinho con él. Como que irades, o hombre, claro. Ti tens que estar aí. Así que fastidiámoste un pouco, pero bueno. Escoita, temos que felicitar a Oliver porque é un grande. Hombre. Con a súa xuventude. Sí. Sensibilidade ten moitísima e ademais dase conta de que, bueno, pues, o traballo que se está a facer, con os esforzos que se están a facer, pues, valora precisamente, bueno, pues, o feito do propio... Do traballo que se está a facer, ademais que recoñece o traballo da xente que ten ao redor. Eso, o propio premio de poesía, que da tanto traballo, ademais recoñecer que eso levas adiante, pues gracias a tres personas sin nome, pues están traballando aí con claro. Con muitísima dedicación.